pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Remembering the first time we made love. Comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con Pat Benatar, Love is a Battlefield, y ahora pasamos a los 90. Remembering the first time is Simply Red, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sitting here, glad as I am, with your photograph I hold it in my hands, aching for a vision of you, you right in front of me, looking at the photograph and the way you were looking. Just recalling, remembering the first time we made love. Diddle-dip, diddle-dip, remembering the first time we made love. Yes, I was just recalling. Looking at the table, it's just like a photograph. There's you and me, fruit, drink, good food. All the things we did, the things we did, from the shower we took to the very first look. Remembering the first time. You're in love. How wonderful life can be, just the way that you wanted it to be. I am the color of the night. I am the color of the night. If you could only make it right, if you could only. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We Got the Beat. Tenemos el ritmo. Es una canción de la agrupación de Go-Go's que escuchan en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 14 de abril del año 2018, se da apertura al Mundial de Fútbol Rusia 2018 ante 80.000 espectadores en el Estadio de Moscú con la presentación de Robbie Williams en la ceremonia de inauguración. Al final de su actuación, cuando Robbie Williams estaba terminando de cantar su tema Rock DJ, hace el gesto obsceno con el dedo del medio después de cambiar la letra de la canción oficial que dice Pim Pim Ain't Easy por I Did This For Free. Pim Pim No Es Fácil por, cambió la letra, por Hice Esto Gratis. La escena no se alcanza a ver en el Reino Unido, pero sale en vivo en Estados Unidos, lo que obliga a la cadena Fox a disculparse con los espectadores. Posteriormente, Robbie Williams se justificó argumentando la presión que tenía para terminar de cantar rápidamente en un momento dado y aclarando que el gesto le salió sin haber pensado hacerlo. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, 14 de junio de 2018, durante la inauguración, durante la apertura del Mundial de Fútbol Rusia 2018 ante 18.000 espectadores. Ante, rectifico, 80.000 espectadores. El incidente que ocurrió con el señor Robbie Williams, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche con su canción Rock DJ. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. But if you're selling it, un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. Tres Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, en esta fecha, un 14 de junio del año 14 de junio del año 1997, I'll Be Missing You de Puff Daddy y Faith Evans con 112 debuta en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard y allí permanece 11 semanas. La canción también fue primer lugar en Inglaterra. I'll Be Missing You es un tributo al difunto esposo de Faith Evans, de Notorious B.I.G., quien había sido asesinado dos meses antes, el 9 de marzo de 1997. La conmovedora canción alcanzó la cima de la lista de 16 países y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Al año siguiente, I'll Be Missing You ganó el premio Grammy a Mejor Interpretación de Rap por dúo o grupo. Vamos con esa canción entonces, que en una fecha como hoy, 14 de junio de 1997, alcanza el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard Magazine, donde permanecería 11 semanas. El tributo a The Notorious B.I.G. que le hizo esta banda, digámoslo así, este grupo provisional de Puff Daddy y Faith Evans y 112. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Yeah.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió el 14 de junio del año 2003. Resulta que la canción Bring Me to Life de la agrupación Evanescence llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 4 semanas. Es la primera canción que se estrena del álbum debut Fallen de la agrupación Evanescence, que cuenta con Amy Lynn Lee como su vocalista líder, además de ser la cofundadora, compositora y teclista. Evanescence se formó en 1995 en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, por Amy Lee y el guitarrista Ben Moody. Bring Me to Life fue número uno también. No, en Estados Unidos, Bring Me to Life fue el lugar número 5, alcanzó el puesto número 5. Y como les dijimos, el lugar número 1 en una fecha como esta en el listado británico. Vamos con esa canción de Evanescence con su vocalista líder Amy Lee en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Become so Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Let you go.